Este programa es presentado por Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. I thought I shook myself free. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all time. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un día. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan en Los Llanos, en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y en Guacara Estéreo 96.1 FM en Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Puedes escucharnos también por www.rcr.tv o www.telenavegante.net en nuestra señal digital en vivo, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y allí escuchar los programas que ya hemos transmitido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter, Instagram y Facebook en @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy con Sir Michael Philip Jagger, mejor conocido como Mick Jagger, quien nació en Inglaterra tal día como hoy, 26 de julio, pero en el año 1943. Inconfundible vocalista de sus majestades satánicas de Rolling Stones. Así que, ¿cuántos años son? No era 72 ruedas, o como dijiste tú, 72 piedras, 72 ruedas para su majestad Mick Jagger. Y cuéntanos del tema al fondo, Noguera. Pues escuchábamos al fondo All Habits Die Hard. Correcto. Los viejos hábitos te matan durísimo. Sí, puede ser. Bueno, esa fue la mejor canción original del Globo de Oro del año 2004, que fuera soundtrack de la película Alfie, protagonizada por Jude Law, Marisa Tomei y Susan Sarandon. Muy divertida esta película, por cierto. Sí. En esta versión, a Mick Jagger lo acompaña la cantante Sheryl Crow. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el momento de la grabación del programa hasta hoy, domingo 26 de julio. Comenzamos por el 20 de julio, fecha en la cual nació en 1847 el poeta alemán Max Liebermann. En el año 1864 nació Erik Axel Karfeldt, poeta sueco, premio Nobel de Literatura del año 1931. En esta fecha falleció en 1945 el escritor francés Paul Valéry. Y en el año 1974... el escritor español Gaspar Gómez de la Serna. El 21 de julio, Noguera, fue la fecha en la cual nació, nada más y nada menos, en el año 1899, el premio Nobel de Literatura del año 1953, el señor Ernest Hemingway. Y en el año 1958 nació la escritora argentina Liliana Bodoc, autora de la saga de Los Confines, una trilogía maravillosa editada por Norma, compuesta por Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Oye, ¿recuerdas que hace unos años Liliana iba a venir al programa y estando en el aeropuerto en Buenos Aires tuvo que devolverse? Sí. El 22 de julio fue la fecha en la cual nació, en 1895, el poeta colombiano León de Greiff. En el año 1898 nació el escritor y poeta y novelista estadounidense Stephen Vincent Bennett. Avanzamos en el calendario y le comentamos que el 23 de julio nació en 1860 el escritor colombiano José María Vargas Vila. Y en el año 1888 nació Raymond Chandler, escritor estadounidense. Tengo pendiente algunas lecturas de Chandler de Noguera. El 24 de julio nació en 1783, imposible no mencionar a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. ¿Ah? Eso no cabe en la cédula hoy día, ¿no? Eso sí cabe. No, tendrías que ponerle en la tipografía el punto número 7. Mejor conocido como el libertador Simón Bolívar. En el año 1802 nace Alexandre Dumas, padre y autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, entre otras de sus obras. En 1857 nació el escritor danés, premio Nobel de Literatura del año 1917, Henrik Pontoppidan. Falleció en el año 1927 el escritor japonés Rinosuke Akutagawa. Ah, hoy te tocaron los japoneses, Noguera. También falleció en esta fecha, un 24 de julio de 1991, el escritor polaco Isaac Bashevis Singer, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1978. 25 de julio, feliz cumpleaños, Caracas, porque en el año 1567 es fundada esta ciudad en la que vivimos, Santiago de León de Caracas, y por hoy, don Diego de los Santos. Y hoy vamos a estar hablando muchísimo de Caracas, muchísimo sí, señor, de nuestra ciudad. 448 años y apenas es una adolescente. Así es, el 25 de julio también nació en 1905 el escritor búlgaro-británico Elias Canetti, premio Nobel de Literatura de 1981. Falleció en el año 1794 André Chenier, poeta francés. Y también falleció en 1984 el escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos. 26 de julio, tal día como hoy, en que usted nos escucha en su casa, nació en el año 1856 el dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1925 y del Oscar en el año 1938 por la adaptación cinematográfica de su obra Pigmalión, George Bernard Shaw. También nació nada más y nada menos que Antonio Machado en 1875. En el año 1894, el novelista inglés Aldous Huxley. Y cerramos nuestras efemérides comentándoles que un 26 de julio falleció en 1942 el escritor Roberto Arlt. ¿Quién ganó? Aldous Huxley. ¿Se imaginaría que todo lo que escribió hoy en día superó su ficción? Sin duda alguna, yo pienso que sí, tal vez. A ver, Noguera, ¿quién ganó Constancia de la Lluvia de Ricardo Ramírez Requena? Pues la señora Dalia Duarte, quien llamó desde La Guaira. Felicitaciones. Al Dilo, felicitaciones, señora Dalia. Así es, y se lleva además 250 gramos cortesía de Doro y el Lato Café. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada al novelista y dramaturgo argentino Roberto Arlt, quien nació en Buenos Aires el 2 de abril del año 1900. Abandonó la escuela primaria antes de aprobar el tercer curso, aunque a los 8 años ya había escrito sus primeros relatos. Visitador asiduo de la biblioteca de su barrio, donde leía libros de tendencia anarquista, y luego a los escritores rusos como Gorki, Tolstoy y Dostoyevsky. En el año 1930 obtuvo el tercer premio del concurso literario municipal con su novela Los Siete Locos, que es del año 1932, y es un examen desesperado sobre la desorientación que provocó la Primera Guerra Mundial. Viaja a España y a su regreso a Argentina se encuentra con nada más y nada menos que con Juan Carlos Onetti, quien dijo de Roberto, y cito textualmente: "Es el último tipo que escribió novela contemporánea en el Río de la Plata". Fin de la cita. Su primer libro, El juguete rabioso, que es del año 1926, es una de las mejores novelas argentinas, llena de rasgos autobiográficos y picarescos. Expresa angustia y violencia con un soporte lingüístico áspero, vivísimo, al narrar la iniciación de un adolescente al mundo del hampa. En Los Siete Locos y

Angie, grabada en noviembre y diciembre del año 1972, aunque salió publicada en el año de mi nacimiento, 1973, y forma parte del disco Goathead Soup, que es algo así como sopa de cabeza de cabra. ¿Tú has tomado una sopa de esas? Sí, en Falcón, muy famosa. Sí. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, porque ha venido a varios programas de Radio Caracas Radio, pero creo que es la primera vez que viene a Librería Sónica, el maestro Rafael Arraiz Luca, quien hoy viene a presentarnos Venezolanos Excepcionales, un libro que está publicado bajo el sello editorial Alfa. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por la invitación, Jason. Y sí, ciertamente, primera vez que vengo a este programa. Oye, cosa bienvenido que nosotros siempre agradecemos. No. Y ojalá que podamos repetirlo de ahora en adelante. Con mucho gusto. Tú formas parte del equipo prácticamente de La Linterna con Diego Bautista Urbaneja. Sí, he venido muchas veces. Qué bueno, y te he escuchado bastante. Y bueno, ahora estás aquí con nosotros para presentarnos esta. Entiendo que es tu más reciente publicación. Sí, es correcto. Así sí, es, Venezolanos sí, sí. Excepcionales. Y yo le comentaba a Rafael, y creo que a Isabel también le comenté en días pasados, que cuando uno lee estas entrevistas de 10 venezolanos fuera de serie, y bueno, eso fue mi pensamiento cuando comencé a leerlo, me dije a mí mismo, no todo está perdido. Es decir, de verdad que uno... Absolutamente. ¿Verdad? Uno los lee con una naturalidad, sobre todo, como cada quien habla desde su óptica, y si mal no recuerdo... El libro abre con una estupenda entrevista al maestro Arturo Uslar Pietri, que también está en la portada, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia de entrevistar, Rafael, a estos 10 grandes venezolanos? Mira, bien, muy, muy enriquecedora, y además abarca un lapso amplio, porque las entrevistas más antiguas son del año 1986. Correcto. Y las más recientes son del 2009, 2008, 2000, creo que 2009 realmente, 2009-2010, que es la de Masa Zavala. Son varios años. Hice una selección de un conjunto muy grande de entrevistas que yo he hecho a lo largo del tiempo. Y de acuerdo con el editor, con Ulises Milla, llegamos a estos 10 venezolanos excepcionales, 8 hombres, 2 mujeres... excepcionales porque se han distinguido por la excelencia de su obra, de sus trabajos, digamos así. Sí. Eso es lo que los distingue, ¿no? Y una de las cosas que, al menos en mi caso como lector, me gusta mucho, es que siendo unas entrevistas, no necesariamente tienes que seguir el orden del libro. Entonces, bueno, por aquello de la pasión por la poesía, me fui directamente a leer a Montejo y a Jaime Oso. Claro. Sí, y bueno... impactado por la manera natural como hablaban, si bien es cierto que estamos leyendo, pero sabemos que es una entrevista, estás escuchando las voces de estos autores, y bueno, un maestro en la poesía como lo es, yo no digo como lo fue, sino como lo es, y sigue siendo el maestro Montejo, así como la voz de Hani, ¿no? Obviamente la voz de Hani es una voz mucho más melancólica, si se quiere, por su manera de expresarse. ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo, de entrevistar? Y ahí me voy a los tiempos un poco más lejanos en cuanto a la entrevista, porque la entrevista a Hanit era de los 80. Del 88. 80, ajá. 88. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que la de Montejo es del 87 o 88. Creo que son las dos más antiguas. Sí. Sí. Creo que la de Cabrujas es más antigua, es del 86, creo, pero no estoy seguro. Mira, experiencias muy enriquecedoras. Además, ambos estaban en sus momentos... álgidos, en sus momentos de madurez más clara, ¿no? Sí. Montejo en ese momento era un hombre entre los 40 y los 50 años, Hani Osot entre los 30 y los 40 probablemente, y estaban publicando de sus mejores libros en aquel momento. De modo que esas entrevistas son las entrevistas a dos personas en la madurez, porque algunas otras, viéndolo ahora a la distancia, son entrevistas de la senectud. Sería el caso de Uslar, de Velázquez, de Soto, de Masa Zavala. Son entrevistas de personas ya mayores que están haciendo un balance de su vida. De hecho, la de Uslar fue la última entrevista larga que él concedió, porque eso fueron varias semanas de grabaciones que comenzamos en septiembre del año 2000, y terminamos en diciembre del año 2000. Esa entrevista fue en su casa allí en la Florida. En la Florida. Sí, de hecho, cuando abre Venezolanos Excepcionales, Rafael Arraiz Luca, a quien tenemos hoy en el estudio, tiene una descripción que yo le comentaba cuando lo recibimos, bellísima, de esa entrada a la casa Uslar Pietri. Y uno que estaba allá, que ha visitado y que ha trabajado con la Fundación Uslar Pietri, puede sentir inmediatamente que uno forma parte de esa descripción y mirar los objetos que están allí y redescubrirlos. Entonces es una manera muy rica de entrar a una entrevista colocando al lector oyente de alguna manera de este diálogo en el lugar del hecho. Sí. Y hasta con el perro pastor alemán que todavía está allí en la casa y que por momentos podrías decir, bueno, va a ladrar en el medio de la entrevista. De hecho, pasó. Esta entrevista tan rica con estos venezolanos excepcionales, y en particular esta con el doctor Uslar Pietri, ese encuentro fue gracias a una antesala que tenías tú con ellos de amistad, o fue la apertura, bueno, voy a ceder esta entrevista a una persona que viene a conversar conmigo por primera vez. No, en la mayoría de estos personajes son conocidos míos. En el caso de Uslar incluso había una relación de editor-autor, porque en los años en que yo dirigí Monte Ávila, entre el año 89 y el año 94, fui editor de Uslar, y fue un periodo en que él publicó mucho y se hicieron muchas reediciones de sus libros, y se hizo la relación personal, la relación que tiene el editor con uno de sus autores principales. Y a su vez, yo lo había entrevistado antes. Mi primera entrevista a Uslar fue en el año 1986, con motivo de sus 80 años. Y en ese entonces yo hacía entrevistas para la revista Imagen, y le hice la entrevista de sus 80 años en el 86, que no está recogida en este libro, sino en otros libros de entrevistas. De modo que había una relación de amistad. Y esa relación de amistad se siente en muchas de las entrevistas, por algo que yo te había comentado antes, que el género de la entrevista te permite que el entrevistado se le salgan espontáneamente cosas, sí, que quizás no habría dicho de esa manera, no porque no lo quisiera decir, sino porque quizás hubiese elaborado más el discurso. Claro. Y encontrarlas en una entrevista de una manera más sencilla es una manera muy sabrosa de cercanía con esa personalidad. Eso es correcto. Ahora, no con todos los entrevistados yo tuve la misma intensidad de amistad, digamos. Correcto. Uslar y yo fuimos muy buenos amigos. Lo mismo el doctor Velázquez, muy buenos amigos. Lo mismo puedo decir de Carlos Cruz Diez. No así del doctor Maza Zavala, que prácticamente lo conocí en el momento que le hago la entrevista. Tampoco yo fui un amigo cercano, ni siquiera de ninguna naturaleza, de Jesús Soto. Y me voy haciendo amigo de él a medida que lo entrevisto, pero no era una persona que yo conociera. De modo que sí, José Ignacio Cabrujas tampoco fue un amigo mío. Nos conocíamos, pero no éramos amigos de frecuentarnos. Entonces, algunas sí, otras no. Bueno, Soledad Bravo, uno siente por los cantantes amistad hacia ellos. O sea, a ti te dicen Soledad Bravo y tú crees que ya la quieres. Ella es amiga tuya de toda la vida. Pero no es así, pues. Y claro, Soledad es una mujer entrañable, queridísima, y fue muy fácil entrevistarla porque me sentía como hablando con un personaje de la familia. La que se sentiría extraña era ella, que no me había visto nunca o muy pocas veces, ¿no? Correcto. Claro, y eso mismo pasa también con los poetas que tienes acá, con Eugenio Montejo y con Jani Oso, claro, que uno como lector los tiene muy cercanos. Muy cercanos, y fueron buenos amigos míos los dos buenos amigos, Eugenio y Ani. Sí. Rafael, debemos hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles a nuestros amigos oyentes que ellos estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Alfa, Venezolanos Excepcionales, de Rafael Arraiz Luca, acompañado de 250 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café. Y nuestra querida Rana Noguera nos dice cómo se ganan este combo maravilloso. Pues ya ustedes lo saben, y si no lo saben, se lo recuerdo. Manda la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, al 3456, y ya sabes que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, Sin inflación. Sin inflación. Este es el único lugar de Venezuela y el único programa de la radio donde no hay inflación. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA, para que sirva un combo perfecto, libro y café. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar y hoy para bailar. Buena música. ¿Qué suena al fondo, Noguera? Noguera está Rolling bailando. Stones. Los Rolling Stones y el tema I Can't Get No Satisfaction. Y eso cuenta, como dijimos en el corte, en el primer corte del programa. Hoy está cumpliendo año su majestad satánica, Mick Jagger. Son 72 ruedas, 72 Rolling. Para entonces serán 72 piedras. 72 piedras rodantes, vamos a decirlo así, para Mick Jagger. Buena música para hoy domingo 26 de julio, acompañado además por una personalidad de nuestras letras, como es Rafael Arraiz Luca, quien hoy vino a presentarnos su más reciente publicación, Venezolanos Excepcionales. Y estábamos comentando fuera del aire, Rafael, que a mí me llamó la atención mucho ese antagonismo de voces, si se quiere, por ejemplo, entre Arturo Uslar y Ramón J. Velázquez, por ejemplo, con respecto a un mismo tema, la opinión que se le merece a cada uno de ellos, por ejemplo, con respecto a Diógenes Escalante, sí. Por ejemplo. ¿Tú sentiste esa diferencia al momento de hacer la entrevista, de formular, sí, claro, las preguntas? Por supuesto. Además, Uslar proviene del mundo del medinismo. Uslar irrumpe en la política venezolana con Eleazar López Contreras, pero da una vuelta de tuerca todavía mayor con Medina, donde va a ser el segundo hombre del gobierno como secretario de la presidencia. En cambio, Velázquez es un hombre que irrumpe en la política venezolana de la mano de Acción Democrática, uh-huh. Aunque se mantuvo siempre como un independiente, por otro lado, siempre fue de la esfera de Acción Democrática y de la socialdemocracia, que son dos versiones de la historia de Venezuela y dos maneras de interpretar el 18 de octubre del 45 y dos maneras de entender Escalante, a Diógenes, y dos maneras de entender al país realmente. Sin duda alguna. Sobre todo eso. Eso, y también es curioso cómo uno va leyendo estas historias, bueno, porque está lleno de historias, obviamente, claro. El dialogar con personas que nacieron en una época, bueno, tan importante para el país, en, prácticamente, si se quiere, de su fundación democrática, y aprender, por ejemplo, esa anécdota cuando falleció Gómez y el propio Uslar dice, ¿no? Yo estaba en la casa, Sí. Yo estaba en su casa el momento en que falleció, ¿no? Sí, porque él era compañero de estudios de la escuela primaria de Florencio Gómez Núñez, uno de los hijos más queridos del general Gómez. El general Gómez tuvo alrededor de 74 hijos en 36 mujeres diferentes. Un tanto promiscuo, ¿eh? Exacto, pero... eso se llama abuso de autoridad. Sí. Pero hay los hijos de Dolores Amelia y los otros son los que él reconoce, los que llevan el apellido. Uno de ellos fue Florencio, y Florencio era muy amigo de Arturo Uslar, y Uslar estaba allí en el momento de la muerte del general Gómez. Sin duda. Era un hombre muy joven. El año 35 Uslar tenía 29 años, había regresado de pasar 4, casi 5 años en París como funcionario de la legación de Venezuela en Francia. Era un muchacho, pero era un amigo de la familia y ahí estaba. Sin duda alguna. Ahora fíjate, yo tengo anotado un montón de cosas sobre tu libro, porque además no es fácil, digamos que sintetizar en tan poco tiempo el programa estas 10 voces tan diversas, ¿no? Entonces, claro, trato en lo posible, o tratamos en lo posible, de darle cabida a todas esas experiencias y entrevistas. Por ejemplo, en el caso de Soledad Bravo, yo, si bien es cierto que desde muchacho escuchaba su música, hay un disco buenísimo de Soledad, no sé si fue el primero o el segundo, que es Caribe. Claro. Donde, bueno, hay unas versiones maravillosas. Sí, uno de los mejores discos de Soledad, ¿verdad? Y el que más me gusta. Sin duda. Además, incluso hay una versión... No es el segundo, ese es un disco ya... ¿Más así? Sí. Ok, gracias por esa aclaratoria. Sí, incluso ahí hay una canción, una versión de una canción de Silvio Rodríguez, por ejemplo, entre otros temas. Y es un disco maravilloso. Ahora, al punto que voy, yo particularmente, obviamente, leyendo tu libro, informándome un poco, yo desconocía que Soledad había nacido en España, por ejemplo. En Logroño. Sí, sí, y creo que es un hecho curioso para mucha gente, tal vez, porque yo lo comenté con un par de amigos y no sabían. Sí. Y bueno, y conocemos de su música. ¿Quién no conoce en Venezuela o ha escuchado cantar a Soledad? Claro, pero ¿qué significa nacer en España si ella llegó aquí de 5 o 6 Exactamente. Años? Exactamente. Que ni siquiera tiene la memoria de España. Incluso ella misma. Ella es venezolana. Claro, incluso ella misma allí en la entrevista comenta que en uno de sus tantos viajes o de sus viajes a España, que se sentía extraña, pues. Pero claro, si no tenía nada que ver con aquel mundo. Así es. Ella es venezolana, eso es un accidente. Exactamente. Sí, ella además llegó en esa ola de migración de los años 50. Correcto. Con su hermano, según leí en la entrevista. Sí. Y siendo tan pequeñita, igual que muchas personas que llegaron en esa época, construyeron el país en ese momento. Así es. Y se hicieron venezolanos. Totalmente. Es el mismo caso del padre Ugalde. Ajá. Ugalde llega en 1957, siendo un muchachito, un novicio jesuita en formación. ¿Qué edad tendría Ugalde cuando llegó? 16, 17 muchacho, años, un muchacho. Y bueno, ¿quién más venezolano que el padre Ugalde? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, yo quería hacer una pregunta. Adelante, ahora que mencionaste al padre Ugalde, Noguera, que habías hablado que con el editor Ulises Milla seleccionaron estas 10 entrevistas. Primero, ¿cuál fue el criterio para seleccionar estas 10 entrevistas solamente de este montón, por decirlo de alguna manera, de este gran grupo de venezolanos excepcionales que has entrevistado a lo largo de toda tu vida? Bueno, fíjate, Linsabel, había tres que no había dudas, no había que seleccionarlas, que son tres que eran inéditas completamente, que no se habían publicado nunca, ni en revista, ni en periódico, que son la de Jesús Soto, la de Carlos Cruz Diez y la de Massa Zavala. Entonces ahí no había duda, había que escoger las otras 7, si queríamos 10, entre un universo más grande. Habían otras dos que estaban bastante claras, que son la de Uslar y la de Velázquez, porque son entrevistas muy largas. La de Uslar es una entrevista testamentaria prácticamente, la de Velázquez en alguna medida también, de modo que no había mayores dudas. Sobre la de Cabrujas tampoco, porque la de Cabrujas desató una polémica pública en Venezuela, la última gran polémica pública que hubo en Venezuela en relación con Bolívar, con el Libertador. De modo que ya tienes por ahí 6, entonces faltaban las otras 4, ¿no? Y las otras 4 fueron 2 poetas y el padre Ugalde, un educador, y una cantante, Soledad Bravo. Y la, lo que el hilo conductor de todas las entrevistas es que son personas que realizaron sus sueños profesionales en su vida. Todos llegaron a decantar una obra. Correcto. Y esa obra que decantó, que ellos hicieron, fue de orden excepcional. Ese es el hilo conductor. Claro, según este criterio pudiéramos hacer otros y otros tomos, ciertamente. Te adelantaste a mi pregunta, porque eso es lo que iba a preguntarte. ¿Habrá otros tomos de venezolanos excepcionales? Mira, es posible, no lo descarto. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Sí, sobre todo en esta coyuntura país que tenemos ahora, donde realmente a los jóvenes les hace muchísima falta volver la mirada hacia el universo civil del país, claro, donde estos venezolanos realmente excepcionales dan un modelo para mirar lo que realmente somos los venezolanos. Sí, por eso también mi libro anterior, que es Civiles, coloca el acento allí, ¿no? En los civiles venezolanos allí. Claro, esos no son entrevistas, son ensayos, son 19 ensayos, que también requiere un segundo tomo, porque hay muchísimos civiles en Venezuela que contribuyeron decididamente con la construcción del país, y hay que colocar un énfasis en que la construcción de la República es una tarea colectiva, es una tarea de todos, porque se ha sesgado mucho en la historia de Venezuela el papel de los militares, que es un papel importante, eso nadie lo puede dudar, pero que no es el único, y hay que colocar también el acento en otros sectores de la República. Sí, y que claro, así como estos venezolanos excepcionales, donde tienes dos que vinieron en esa oleada migratoria de los años 50, hay muchos venezolanos excepcionales anónimos que forman parte de esa misma oleada, claro, o que son descendientes de esas personas, sí, y que están todavía hoy en día activos construyendo país con fe, creyendo en lo que se hace. Por supuesto, claro que sí, eso es así. Entonces, sí, libros como estos nos dan a nosotros un espaldarazo, como decía Jason. Sí, sí se puede. Sí se puede. La, sí, todavía claro, hay una batalla por ganar. Y hay muchísimos, hay muchísimos. Eso vamos a seguir conversando. Pero además, cuando tú revisas las vidas de estos personajes, no fueron vidas fáciles. Absolutamente. Que la gente piensa que es así, por ejemplo. Y quería dejar para el corte que viene, vamos a hablarlo, hablando de vidas no tan fáciles, por lo menos el caso de Jesús Soto. Claro. Caramba, o sea, una historia memorable que usted puede disfrutar en Venezolanos Excepcionales, de Rafael Arraiz Luca, bajo el sello editorial Alfa, libro que hoy estamos obsequiando junto a 250 gramos de exquisito café, cortesía de Dora's Gelato Café. Y valga decir que el café es en grano, usted lo muele en su casa y le tiene fresquito y al momento. Claro, y ¿qué tiene aroma que hacer para llevárselo? Muy fácil. Dígame. Pues envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de Bolívar, un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Venezolanos Excepcionales y 250 gramos de aromático café de Dora's Gelatos Café. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Arlene Soho, Gregory Sánchez y Samar Vergel, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Sí. escuchar de voz. It's easy to do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo Wild Horses del disco Sticky Fingers, que es algo así como dedos pegajosos, del año 1971, escrita por Mick Jagger y Keith Richards, y dicen los rumores que esa canción refleja la separación de Jagger con quien fuera su esposa, no sé si fue la primera o segunda esposa que tuvo, Marianne Faithfull, aunque él todo el tiempo negó que se hubiese inspirado en esa dura ruptura con su esposa. Los Caballos Salvajes, además hay una versión estupenda, ¿no era? Aparte de los originales Rolling, que canta esta chica estadounidense, newyorkina, Alicia Keys. Ah. Una estupenda versión de Los Caballos Salvajes. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendarles el libro El Chigüire Fantasma, un libro de poesía escrito por la querida profesora Maritza Vanini, con ilustraciones de Nieve Barreto y publicado por Los Libros de El Nacional, donde entre un verso y otro tenemos varios poemas que hablan acerca de ese universo de fantasía cercano a las cosas que nos pueden dar miedo, de los mitos y las leyendas del folclore venezolano. El libro comienza con un poema que recrea precisamente estas leyendas, las de un chigüire inmenso que aterra por todos lados a los niños y a los grandes que viven o visitan el llano. Este roedor comienza diciendo un poema que dice así: El Chigüire Fantasma. En el hato coco de mono hay un chigüire fantasma. En las noches, con su grito, nos asombra y nos espanta. Pone los pelos de punta y la carne de gallina, ese gruñido tan fiero cuando la luna ilumina. Y una de las cosas más ricas que tiene el Chigüire Fantasma es el ritmo de los versos, pues cada estrofa está hecha como para ser cantada o contrapunteada, rescatando precisamente ese valor de la propia poesía del llano. El Chigüire Fantasma, poemas de Maritza Vanini, ilustrados por Nieves Barretos, publicado por Los Libros de El Nacional. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes afectivos y comunicacionales. Síguenos por arroba Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Rafael Arraiz Luca a propósito de venezolanos excepcionales, y queremos aprovechar este último corte, Rafael, porque justamente minutos atrás, en el corte anterior, hablabas de que no fueron vidas sencillas tampoco la de estos venezolanos, obviamente algunos con un poco de tropiezos, otros no, pero hablando de vidas no tan sencillas, por ejemplo el caso de Jesús Soto, es encomiable todo el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a ser el maestro que sigue siendo, digamos, porque su obra está allí, está presente. Y bueno, quisiera que compartieras con nosotros esa experiencia. Claro, ¿no? Sí, ahí Soto cuenta cómo nace él en un hogar rural en Ciudad Bolívar, sí. Cómo transcurre su infancia enfrente, en soledad, cómo es una vida muy dura, muy exigente, sin recursos, buscando siempre superar su educación, cómo logra venirse a Caracas en medio de la mayor dificultad, cómo estudia en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, cómo se va a Maracaibo, cómo de Maracaibo logra irse a París, y cómo pasa 10 años en París sosteniéndose, tocando guitarra en el metro. Sin duda alguna, dificilísimo. 10 años, no es que pasó 6 meses tocando guitarra en el metro. 10 años mientras iba consolidando una obra. Buscando los canales a través de las galerías, trabajando y no tenía con qué comer y tocaba guitarra. Después, claro, la gente dice Soto. Bueno, sí, el Soto de los 60, los 70 años, los 80 años es un hombre que ha coronado una vida de esfuerzos y de trabajo, ¿no? Sin duda alguna. Pero este libro también demuestra que ninguno de estos señores que están allí, señores y señoras, alcanzaron la excelencia sentados en su casa viendo para el techo. Exacto, esperando que llegara y le tocara la puerta. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Labraron su propio destino. Son unos trabajadores incesantes. No se puede lograr absolutamente nada sin trabajo. O sea, el azar en materia de elaboración no existe. Eso no existe. El azar servirá para otras cosas. Para que la gente se enamore, que eso es un hecho azariento, pudiera ser. Sí, sí. Pero el trabajo es la voluntad y horas y horas y horas de empeño. Un hecho fáctico. Además que así. Tú lo sabes porque eres abogado, escritor, poeta. Bueno, quiero agradecerte. Editor públicamente, sí. Y de Isabel también, la gentileza porque nos obsequió Un bonzo sobre la nieve, que es poesía. De Rafael Arraiz Luca, bajo el sello editorial Trilce Editores. Es de Colombia. De Colombia. ¿No? En Bogotá. Sí, ¿verdad? Así que ya lo leeremos con la paciencia que se merece para la poesía. Muchas gracias. Claro. Hablando de poesía, precisamente, una de las cosas que como lectora disfruté más, y ya lo había comentado en el corte anterior, era la descripción de todas las entrevistas, cómo se aborda, cómo se inicia la entrevista. Y como estamos hablando de Jesús Soto, Conversaciones al borde de la piscina, cito, comienza así. Jesús Soto falleció en el año 2005 y estos diálogos tuvieron lugar en su casa de Caracas en el segundo semestre de 2003, al borde de una piscina y al caer de la tarde. Los pájaros pasaban rasantes, tomaban agua en la pileta y seguían su vuelo veloz. Ya el maestro pasaba por quebrantos de salud y tenía frío. Le pedí a su asistente que le prendiera un radiador muy cerca de los pies. Una atmósfera crepuscular imantó los diálogos propiciados por la directora del Museo Soto de Ciudad Bolívar, nuestra entrañable amiga Ivanova de Cangambús. Fin de la cita. Sí. Una prosa poética, si se quiere. Bueno, sí. Bueno, quizás es que está llena de esas imágenes, claro, poéticas, sí, de describir el entorno, porque podría decir simplemente sentados al borde de la piscina mientras los pájaros cantaban, conversamos gracias a... Y sin embargo, esa recreación, bueno, no, uno como lector la agradece, gracia, tanto. Claro. Exacto. Eso no tendría ninguna gracia, ¿no? Sí, y además eso lo recuerdo mucho de Soto, porque él vivía en París, pero pasaba temporadas en Caracas, donde tenía un taller, y en el taller de Caracas hacía unas obras y otras las hacía en el taller de París, de acuerdo con las solicitudes de los galeristas y del mercado. Y en ese momento yo creo que él ya estaba enfermo, estaba muy flaco y le daba frío, cosa que a mí me llamó mucho la atención, uh-huh, porque a las 6 de la tarde en Caracas no da frío. Realmente yo que lo que creo es que él ya tenía quebrantos de claro, salud. Claro, de salud, sí. Claro, ¿no? Y verlo, vivirlo, porque estás, sí, allí. Exactamente. ¿No? Obviamente te impresionó. Rafael, nos quedan 2 minutos, 3 minutos de programa y no queremos desaprovechar la oportunidad. Estamos dejando por fuera, por ejemplo, la entrevista del maestro Cabruja, sí, que siempre es tan punzante, tan calcinante en, sí, en sus comentarios. Pero hay una pregunta o un comentario que estábamos haciendo con respecto a ese libro futuro de otros venezolanos que pudieran estar en un libro como este, ¿no? Sí. Y a Linsabel se le ocurrió uno de esos estupendos venezolanos como Jerry Whale, por ejemplo, el gran músico venezolano, jazzista, arreglista. ¿Qué otros venezolanos se te ocurre que pudieran estar allí? Bueno, imagínate, tantos venezolanos, tantos. También se pueden hacer entrevistas imaginarias. Ah, eso es importante. Eso es fabuloso, sí, eso sería un encanto. Eso fue lo que hizo Ramón Velázquez con el general Gómez, que se llama ese libro maravilloso, que se llama Confesiones Imaginarias del General Juan Vicente Gómez. Ese es un recurso también muy grato, de muy sabrosa lectura. Yo no lo he hecho, pero no lo descarto realmente, ¿no? Mira, la lista es muy, muy grande. Serían unos... Los minutos que nos quedan los pasaríamos. Sí, es insuficiente el mencionándolos tiempo, porque venezolanos excepcionales hay muchísimos, muchísimos. Rafael, ¿y qué nos recomendarías leer? ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué libro tienes en tu mesa de noche, como dice Isabel, o en tu escritorio, en tu casa? ¿Qué nos recomiendas leer? Mira, en este momento yo estoy leyendo a un mitógrafo norteamericano que se llamó Joseph Campbell, que es un gran autor. Su libro más conocido en Venezuela es El héroe de las mil caras, pero la editorial Kairos de Barcelona, de España, ha venido publicando sus otros libros en español, y son libros pero verdaderamente excepcionales. Son trabajos sobre los mitos. Campbell era un hombre de formación junguiana, pero a su vez también era un antropólogo, un hombre conocedor de la cultura, y su aporte en ese mundo de la mitología es fundamental. Eso es lo que estoy leyendo en este momento. Qué bueno, ya está tomado nota de ello para buscarlo. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu visita, Rafael, que se repita con mucho gusto, trabajo. Jason. Vamos a ver si leemos, nos empapamos más de la poesía de Rafael y luego le dedicamos otro programa a la poesía, a tu poesía. Con mucho gusto. Ah, bueno, sí. Y eso está anotado. Y a lo mejor allí, pues, este sería tu más reciente poemario publicado y vuelve la inspiración como conversábamos antes. ¿Quién quita? Así es. Bueno, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Amor, una serpiente con dos cabezas que se vigilan sin cesar. Elías Canetti. Y mientras Luis Enrique va soltando la música de fondo, le comentamos que en la dirección general de la estación está el señor Jaime Jagger Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Richards Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Watts. En los controles, Luis Enrique Wood Martínez. No, Delgado. Delgado, perdón. Y a mi izquierda, la poeta Elizabeth Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? O sea, Noguera. Jason Green Maldonado. También Jason Green Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? Con simpatía. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Porque está Mick Jagger, está de cumpleaños. Pues estamos celebrando su cumpleaños. 75. Y esta canción la hizo inspirándose en la novela de Mikhail Bulgakov, El maestro y Margarita, que llegó a sus manos por su novia de aquel entonces, la actriz y cantante Marianne Faithfull. Y esta es la canción que abre el disco Beggar's Banquet del año 1968, año en el cual yo nací. Ah, muy bien. Así que buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer, y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.